Lunes 11 de marzo de 2013. Esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. Y comenzamos el repaso de la actualidad del día con el Día Internacional de las Mujeres, cuya celebración principal en Berriozar tuvo lugar ayer. Dantzaris, exhibición de deporte femenino, talos, música, cuentacuentos. A la cita de ayer a mediodía no le faltó de nada. Un gran número de personas se acercó a la Plaza Eguzki a las 12 del mediodía para disfrutar con todas las actividades programadas. Sin embargo, la programación en torno al 8 de marzo todavía no ha concluido. Mañana a las 6 de la tarde, el montañero berriozartarra Javier Andueza ofrecerá una charla en el Club de Jubilados y Jubiladas dirigida en especial a mujeres mayores sobre algunos itinerarios que pueden realizarse en nuestro entorno. El pasado viernes tuvimos ocasión de hablar con el técnico municipal Josu Bayo, que nos contó los detalles sobre la cita de mañana. El año pasado se dio una charla con la tercera edad, porque el objetivo es también trabajar con las personas adultas, con las personas mayores. Se dio una charla sobre la necesidad de que realicen ejercicio físico. Este año lo que hacemos es pasar de la teoría a la práctica. El planteamiento es deciros, hemos diseñado con Javier, montañero de la localidad, unos paseos que están a vuestra disposición y que os animamos a que los realicéis. Entonces vamos a presentar paso por paso esos paseos, ¿no? El objetivo ya es animar, empujar, motivar para que sea una realidad el uso de esos paseos, ¿no? Pero el fin de semana nos deparó otras citas culturales, citas musicales, tendremos que decir, y empezamos con el concierto del grupo Afu, que se metió en el bolsillo a Berriozar. El grupo musical Afu ofreció el sábado a la noche un concierto en el bar Crirol Taberna del Polideportivo de Berriozar. Más de 200 personas se acercaron a disfrutar de los músicos de Araña Indarras, que demostraron encontrarse en un buen momento de su carrera musical. Y además de citas culturales, esta pasada semana el Partido Popular también celebró una reunión aquí en Berriozar. El concejal del Partido Popular en Berriozar, José Ruz, así como los afiliados y simpatizantes del lugar, acogieron a la vicepresidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, al concejal de Berrioplano, Marcial Fernández, a la secretaria de Política Municipal, Reyes Pérez, y al secretario de Movilización, Javier Vilches. El concejal José Ruz trasladó la situación política del lugar y se habló de la creación de la nueva Junta Local del municipio. Y después de repasar lo ocurrido durante los pasados días, echamos un vistazo también a algunas citas para los próximos días. Mañana se presentará la novela del berriozartarra Ernesto Prat. Iru Illargi la orden, la novela del Ernesto Prat Urzainqui se presentará mañana 12 de marzo a las 7 y media de la tarde en el Kulturgune. Zorroca aprovechará la ocasión para sortear quién llevará el testigo de la Corrica en el kilómetro de esta asociación. Y por último, para este miércoles tenemos que mencionar una charla sobre los espacios de poder en Navarra. El profesor de la Universidad Pública de Navarra, Ricardo Feliu, ofrecerá una conferencia bajo el título Los círculos del poder navarro el miércoles 12 a partir de las 7 de la tarde en el Kulturgune organizada por el Ateneo de Berriozar. Y pasamos ya a hablar de deportes, de los resultados, magníficos resultados de este pasado fin de semana del Berriozar Fútbol, el Cartea del Berriozar Club de Fútbol. Comenzamos con fútbol masculino. El equipo de primera regional de Berriozar se enfrentó al Ulzama y venció por 3-2. hablamos de fútbol masculino y tenemos que comentar también los resultados del segunda juvenil, que se enfrentó al Doneztebe en Sant Esteban y que perdió por 1-0. El Cadete A jugó contra la Rochapea y ganó 6-0. Mientras que el cadete B descansó este fin de semana. Infantil A jugó contra el Iravia y ganó 5-1. Mientras que el Infantil B también tuvo descanso este fin de semana. Pasamos a fútbol femenino. El equipo de regional femenino se enfrentó al Ardoy y venció por 0-3. Y el equipo de mujeres de fútbol 8 jugaba contra las del Ardoy en Berriozar y ganaron 9-0. Mientras que en fútbol 8, pero masculino, tenemos que hablar también de algunas victorias, aunque no la del fútbol 8A, que se iba a enfrentar a la de Mar, pero este partido fue aplazado. Pero los que sí jugaron fueron los del B y eso sí que ganaron 2-4 contra el Huarte. Como también ganaron los del fútbol 8C contra el Teresiano, 8-5. Los que perdieron 5-3 fueron contra el Iravia, los del grupo D. En Futbito también tenemos que mencionar bastantes victorias, no la del Berriozar A, que tuvo descanso este fin de semana. El Berriozar B, sin embargo, sí que jugó y ganó contra el Aoiz. Y el Berriozar C se enfrentó al Navarro Villoslada con una victoria también. El D le ganó al Elorri. Y el E hizo lo propio, ganó contra el Iravia. También ganó el F contra Iturrama. Y el Berriozar G no pudo... Sí, sí que continuó la racha de victorias contra el Ardo y fuera de casa. El H ganó contra Berrioiti. Sí, y el I es el que no pudo continuar con la racha de victorias de sus compañeros berriozartarras al caer contra el Quirol Sport. Pero los del J sí que ganaron a la Targui. Y el K perdió contra el Paz de Ziganda. Y las que empataron fueron las chicas del L contra Ardoy. Bien, después de los deportes, es hora de abrir nuestro kiosco digital y de echar un vistazo a los periódicos del día. Los periódicos del día que vienen marcados por la crisis abierta en el seno de UPN y con la Caja Navarra en el horizonte. Así es, ¿no, Jaime? Así es. En todos los más importantes y de mayor centralidad informativa, los titulares son relacionados con este tema. Empezamos ese repaso con Diario de Navarra. Barcina, Sanz y Maya devolverán las dietas, pero la oposición pide dimisiones. Y es que parece que se han dado cuenta que lo de las dietas era una pasada un poco tarde. Toda la permanente de la CAN devolverá sus dietas, al sumarse también en Miranda, aquel que justificó y de qué manera que tenían que cobrarse esas dietas. Lo que pasa es que con la que está cayendo ya no se atreve nadie a decir que, hombre, hay que ganar esos dinerales por reuniones de media hora, que parece un poco excesivo. Ya lo aclaró Sanz, que no era por el tiempo que estaban trabajando, sino por la responsabilidad que tenían. El paro y la corrupción centran la protesta social en Pamplona. Educación evaluará a 13.350 escolares de primaria y eso para conocer su nivel. Ya veremos qué nivel es ese. Aunque los últimos datos que se han hecho en anteriores pruebas dice que nos acercamos bastante más a los niveles de Europa que en el resto del estado. Nubes, lluvias débiles y alerta por nieve en el Pirineo este lunes. Y parece que no tan Pirineo, no en el tan Pirineo también, porque dicen que mañana va a nevar a 400 metros. Y seguimos con el periódico Gara. Convulsión en UPN a 6 días de su congreso sin salida. Y es que hay congreso esta semana de UPN. Ya veremos cómo se las arreglan para solucionar todas esas riñas antes del fin de semana. Congreso de UPN contra guerra civil marcada por la corrupción. Yesa más no acusa al gobierno de Nafarroa de dejación de sus funciones. Y Y por último, diario de noticias. Barcina cobró de la empresa pública Vinsa sin asistir a las reuniones del Consejo de Administración del que era vocal. Esto ya es rizar el rizo. Devolverá las dietas de Vinsa, también esas que ha cobrado sin ni siquiera asistir a las reuniones, como parece que ha anunciado que va a hacer con las de Caja de Ahorros de Navarra, le va a bajar mucho la cuenta corriente. Y UPN de Hues ofrecerá a la alcaldía a PSN para evitar un gobierno con Navai e Izquierda Esquerra, los que sí o sí, tanto en una fórmula como en la otra, parece que van a estar en el gobierno y en la alcaldía, son los del PSN, que están habilitados para gobernar con unos y con otros. Un poco sospechoso. Salud ordena a los trabajadores del hospital no hablar de las cocinas y la cumbre social reúne a cientos de personas en Pamplona contra el paro. Perfecto, Jaime, es que ricasco por esa lectura de los periódicos del día y nosotros pasamos ya a la información meteorológica. Ahora mismo tenemos una temperatura de 8 grados centígrados en Berriozar, con cielos nublados, cielos que permanecerán nublados durante toda la jornada de hoy y que podrían dar paso a chubascos débiles a lo largo de la tarde. En cuanto a las temperaturas, parece que no se moverán en exceso de los 8 grados actuales, ya que las máximas para hoy se sitúan en unos 11 grados. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.